se murió lo que un día sentí. Dije que era para siempre, parece que mentí. Me dejaste mil heridas, yo que tanto te quería. Tú mataste lo que había por pensar solo en ti. Al final todo se murió.